parece difícil después de todo lo que se ha dicho expresar algo más, pero siempre desde el sector de los trabajadores queda mucho más, y cuando parece que se nos van agotando los reclamos, estos gobiernos implementan políticas que nos reactivan nuevamente para juntarnos una vez más en la calle y salir a reclamar lo que verdaderamente le corresponde a los trabajadores. Hoy podemos decir en la provincia de Río Negro que a pesar de que hubo una ministra y funcionarios de educación que intentaron desvirtuar el paro, que intentaron deslegitimar el reclamo de los trabajadores, la respuesta nuevamente, no solamente en Vielma, sino en la provincia, con más de 90% de adhesión al paro, es la respuesta de los trabajadores a este gobierno. Señora ministra, nosotros nos hacemos cargo de los debates internos de la organización. Nosotros nos hacemos cargo de las discusiones profundas que tiene nuestro Congreso para llevar adelante y definir las acciones. Nosotros nos hacemos cargo en debatir profundamente, pero tenemos claro que cuando decidimos, vamos todos detrás de la decisión que toma la organización y decidimos confrontar con un gobierno que no da respuesta. No quiera confundir a la opinión pública, no quiera confundir a los padres, señora ministra, de lo que usted no puede o no quiere hacer. No quiera confundir a todos los rionegrinos que esto que venimos a reclamar, que no solamente somos trabajadores de la educación, que sino que somos muchos más, tiene que ver con las cuestiones internas de la organización sindical. Nosotros estamos, todos los sectores de la organización sindical, reclamándole la reapertura de la discusión salarial en la paritaria, que usted ha llevado índices de aumento del costo de vida que nada tienen que ver con la realidad que verdaderamente vivimos. Los organismos oficiales ya están reconociendo que el incremento del costo va a trepar hacia fin de año entre el 45 y el 50%. ¿A quién le quieren hacer creer que todavía no superamos, que no empezamos a tener pérdida de poder adquisitivo? No queremos llegar ni vamos a permitir las organizaciones sindicales volver a los 90, donde teníamos más del 50% de los compañeros por debajo del índice de pobreza. No queremos, porque no nos queremos hacer responsables de las decisiones políticas que toman los gobiernos. Hace más o menos 20 días, este gobernador, con 22 gobernadores más, mandatarios provinciales, fueron a debatir con la CNE. Esperábamos de algunos gobernantes que pareciera que andan con borcegos, que pareciera que andan con el mameluco de la lucha, porque quieren ser progresistas en su provincia, se arrodillan a la nación y le entregan al gobierno nacional las políticas financieras, las políticas económicas que van en contra del pueblo y de los trabajadores. Queríamos la respuesta de los legisladores, queríamos la representación de nuestros diputados con una fuerte expresión ante las políticas neoliberales que se empiezan a instrumentar en el gobierno nacional. Pero pareciera que para revertir esto lo tenemos que hacer arrancándoselo con los compañeros en la calle. Y lo vamos a hacer porque acá empieza, pero va a continuar. Esto es el inicio de los planes de acción en la provincia y en el país. Esto recién empieza. La ministra decía que esto decía a cuestiones de debates internos. Y como digo, nos hacemos cargo, porque nos hacemos cargo del debate profundo que tiene nuestra organización para definir hacia dónde queremos ir. Podemos tener diferencias con algunas metodologías, pero tenemos en claro hacia dónde queremos ir. Ahora le pregunto a la ministra de Educación. Nosotros nos hacemos cargo de las decisiones políticas. Nos dicen que no nos pueden dar aumento y se lo ratifican a los medios de comunicación, porque sería inconsciente que este gobierno le diera aumento a los trabajadores, porque no llegaría a pagar los salarios de acá a fin de año. Nos dicen que de cada 4 pesos, 3 se van en el pago de los salarios. Nos dicen que está ajustado el presupuesto. Nos quieren que nos hagamos cargo los trabajadores de políticas que ya han decidido e implementado. Ahora, no nos preguntaron, compañeros y compañeras, qué hacían cuando la provincia recibió el tema de las regalías petroleras, que tenían que ver con un presupuesto completo de la provincia, porque eso hubiera servido para reactivar la economía regional, hubiera servido para que los compañeros de Sierra Grande, que hoy están acá reclamando a los mineros, tuvieran una empresa minera en serio y no entregada a los extranjeros, que cada vez se llevan más cosas de esta provincia. Hubiera sido bueno que se hubiera reactivado la producción frutícola en el Alto Valle y que hoy nuestra cadena no estén sacando las plantaciones. Hubiera sido bueno establecer mecanismos de controles para que el fracking no haga los desastres ecológicos y naturales que está haciendo en el Alto Valle. Hubiera sido bueno que instrumentara políticas a la producción para que los crianceros en la región sur, los padres de nuestros pibes que mandan los pibes a la escuela, hoy tengan una fuente real de trabajo y que no sigan perdiendo los lanares y los ganados, que es lo poco que les queda. Entonces ahora sí, parece que nos tenemos que hacer cargo de una crisis provincial, pero cuando había que repartir, no le preguntaron a los trabajadores. Cuando había que repartir y había que pensar que quizás hubiera sido bueno devolverle algo a los trabajadores que durante la década del 90 nos sacaron más del 50% del sueldo. Hubiera sido bueno que este gobierno hubiera reparado la deuda histórica que tiene el Estado con los trabajadores, pero no lo hicieron. Repartieron subsidios, compraron máquinas que hoy están paradas porque no tienen para comprar el combustible. Decía un compañero de Vialidad, los caminos están destrozados, en los parajes no se puede entrar, ni en nuestra comunidad de Irene ya se puede entrar para recorrer las chacras. Pero compraron un montón de maquinarias y hoy no tienen para pagarle el sueldo a los operarios de esa maquinaria ni para comprar el combustible. Basta de demagogia y de querer hacer pagarle al pueblo lo que no nos corresponde. Estamos hartos, compañeros y compañeras. Como decíamos, esto empieza con un paro de 24 horas. La semana que viene desde la UNTA y seguramente muchos más se van a sumar con un paro de 48 horas y marcha provincial. Y vamos a nacionalizar el conflicto porque vamos a estar en la marcha federal con todos los trabajadores con fingiendo allá. En acción. Para que el presidente Macri deje de destinar los fondos que son patrimonio del Estado para garantizarle a las corporaciones del poder económico que puedan volver a acrecentar su riqueza. Vamos a estar todos juntos. Nos convocamos a estar nuevamente juntos en la calle, a unirnos a las columnas de la CTA, de las dos CTA, que han unificado el reclamo y que seguramente tendrán que unificarnos a todos juntos en esto. A todos juntos. Vamos a estar también y nos convocamos. Se jode, unidad de los trabajadores, de que no le gusta, se jode, se jode. Vamos a estar también presentes hoy a la tarde. La compañera Clara hacía al comienzo de la marcha, al comienzo de los discursos, una referencia que creo que nos enorgullece a todos, que atraviesa organizaciones sindicales, sociales, ideologías, partidos políticos, quien no se enorgullece, a quien no se le pone la piel de gallina cuando decimos que nos sentimos orgullosos de nuestras madres, de las madres de Plaza de Mayo, de esas madres que nunca claudicaron, que no bajaron los brazos, que aún con la policía de frente, la gendarmería, los militares, seguían reclamando de manera solitaria por la aparición con vida de sus hijos. Hoy pasó mucho tiempo. 2000 marchas. Seguimos reclamando, acompañándolas y las compañeras siguen. Creíamos también que algunos tiempos habían cambiado. Pero últimamente en la provincia de Río Negro hay cosas que nos preocupan también, de igual manera que el salario. Las políticas de seguridad, la realidad con la que hoy se manejan con impunidad y la falta de respuesta seria del Estado provincial a tantas desapariciones, a tantos casos que se replican y se repiten en distintos puntos de la provincia. Nos merecemos los rionegrinos, más respeto y seriedad por las 2000 luchas, por las madres de plaza, por esa madre que llora la pérdida de su hijo, por esa compañera que, como decía Clara, que nos ha acompañado en tantas marchas, compañera docente, que hoy estaría acá, pero tiene que estar acompañando a su familia. Por todos ellos, vamos a seguir en la calle, vamos a doblegar los esfuerzos, vamos a unificarlo con todos los trabajadores y todos los sectores y a seguir reclamando por los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, compañeros, por seguir la lucha, por seguir el reclamo y seguir las reivindicaciones. ¡Fuerza! ¡La fuerza está en todos nosotros!